barrio, la gente de Santiago, Palmas. Esto es el show en vivo de Gardas. ¡Qué amor! ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a cantar todos. Y dice así. Aunque dejes de quererme, voy a intentarlo. Dame un minuto, voy a explicarte. Sé que tú me dejarás y que no regresarás. Dame una oportunidad. ¿Cómo dice? Si tú te vas, dejas heridas en mi corazón. Si tú te vas, tu piel y mi piel jamás se tocarán. Soleras, yeah. Si agarras.